¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludándoles con muchísimo gusto en este Viernes Santo, en el contexto de la Semana Mayor. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, para muchísimas partes de los Estados Unidos. Les voy a platicar algo de lo que voy a tener el día de hoy. Primero, más adelantito, hemos pactado una entrevista, espero que todo esté dentro de lo correcto, con este hombre que hace poco entrevistamos aquí, que es párroco allá en Apatzingán, en Michoacán, el padre Salvador González, que habló realmente de una manera muy brillante la vez pasada que le entrevistamos y que incluso nos reveló que efectivamente existe un cártel nuevo allá en Michoacán que se llama el H3. Pero vamos a hablar un poquito para que, lo hemos escogido un poquito a él y lo hemos invitado para que este Viernes Santo nos diga cómo se está viviendo pues esta celebración allá en Michoacán. Porque yo cuando era corresponsal allá en la Ciudad de México, pues yo les decía ahí a los muchachones, oigan, pues páganme un viajecito para ir a otras partes, hombre, a Taxco o algo, ¿no? Todos los años me mandaban a lo de Iztapalapa, ¿no? A lo de ahí Iztapalapa, que no está mal, pero todos los años Iztapalapa, gástense una lana, pues, para que cubramos otros aspectos por ahí, pero resulta que no era muy factible. Ahora les voy a decir una cosa, en varios años que estuve cubriendo lo de Iztapalapa, yo no recuerdo que precisamente sea, pues se nublaba, ¿eh? No los estoy cotorreando ni quiero mandar un mensaje. A la hora de que estaban haciendo la representación justamente de la pasión y la crucifixión de Jesús en la celebración de Iztapalapa, que es la zona más poblada dentro del Distrito Federal, ocurría que muchas veces se nublaba e incluso caía lluvia. Bueno, pues el día de hoy hubo hasta terremoto, ahorita les voy a platicar de este sismo que se registró, pero no fue la excepción. Estaba yo pendiente en la radio por esta curiosidad de aquellas experiencias que yo tenía al cubrir y se puso un nubladón otra vez. Estaba yo escuchándolo acá desde el auto a través de estas apps de la radio mexicana, una que se llama Formato 21, y el reportero estaba narrando, pues se pone en este momento nublado y empieza hasta a llover ligeramente. Bueno, ¿cómo la ven desde ahí? Aunque también por ahí hubo una granizada, ¿no? Bueno, voy a tener al padre Salvador González para contextualizar y poner esto en perspectiva. Este Viernes Santo, desde una zona dolorosa donde hay mucha gente que vive con miedo, donde hay amenazas, en fin, usted lo sabe, ¿qué está pasando hoy allá? Y luego para hablar en general con él, porque es una persona culta, de visión universal, incluso del Papa Francisco, que hoy en la ceremonia del Viernes Santo lo dedicó de manera muy particular a los explotados, porque hay mucha gente que escucha estas palabras y le suena a marxismo, leninismo o a comunismo, en el lenguaje, como repito, una vez que estuve en un programa de televisión de una conductora matutina, hablé de la palabra oligarquía y movió así la cara, bueno, eso ya es muy viejo y que, híjole, qué barbaridad. Bueno, entonces habló de los explotados y de la nueva esclavitud del siglo XXI, El Papa Francisco, fue muy interesante esa dedicatoria. Recuerden que la vez pasada le lavó los pies a una mujer no cristiana y no católica, de la semana del año pasado, no me refiero de ayer, el Papa Francisco, y escandalizó. Se pusieron muchos escandalizados. ¿Cómo? Porque era la primera vez que le lavaba los pies a una mujer, según recuerdo en las noticias de hace un año. Bueno, vamos a ver si no se escandalizan con que ahora haya hablado de los explotados del planeta Tierra y de los neoesclavos. Bueno, vamos a tener a este padre Salvador González. Luego voy a tener a Juan José Gutiérrez de Vamos Unidos USA, porque aquí precisamente esta coalición por los derechos plenos de los inmigrantes va a realizar un viacrucis, cuyo mensaje central es el tema de la inmigración indocumentada y todo lo que tenga que ver, deportados, perseguidos, explotados, sin duda, muchas veces neoesclavos, sin duda, también los inmigrantes indocumentados, en fin, parte de este viacrucis. Y lo que está pasando con la famosa reforma migratoria, que es decir, no está pasando nada, porque como usted sabe, no. Luego voy a tener más tarde, también en la segunda hora, a Esteban León, que nos va a platicar ya desde su perspectiva. Ayer lo tuve con Miguel Ángel Quemain. Estuvimos hablando acerca de Gabriel García Márquez, quien, como todos ustedes saben, falleció el día de ayer en la Ciudad de México. Justamente tengo ahorita aquí en mis manos, y de hecho lo estuve compartiendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, la portada del periódico, impreso desde luego, del New York Times. Tengo el periódico aquí y aparece lo que es un historias entreveradas del tiempo, de la memoria y del amor. Y viene la fotografía en primera plana de Gabriel García Márquez. Es un muy buen trabajo que hace aquí Mikiko Kakutani. Es el autor de este recuento, de esta valoración de la obra literaria. Y luego, pues hay más adelante un trabajo muy serio, muy bien planteado, por parte del New York Times. Me da mucho gusto, en torno a Gabriel García Márquez. Les decía del temblor. Hubiera sido así tremendo que ocurriera justamente a la hora de la crucifixión, en la representación de Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella. Tuvimos lluvia, tuvimos que se nubló, imagínense que hubiera venido este temblor, pero no, fue más temprano. Mire, México fue afectado por un sismo con epicentro en el estado de Guerrero, según ha informado el Servicio Sismológico Nacional. El movimiento telúrico ocurrió a las 9 de la mañana con 27 minutos hora local. Yo tengo familia allá, inmediatamente me comuniqué, por ejemplo, con una hermana, me dijo, estuvo muy, muy fuerte en esta zona, se sintió, lo puse por ahí en Twitter, y me dijeron, no, hombre, se ha sentido, porque dije que se sintió en Querétaro y en Morelia, no, me empezaron a escribir de gran parte del país, en Puebla, en Tlaxcala, en Veracruz. Dice que hay datos encontrados sobre la magnitud del sismo, por lo menos esta nota que les estoy leyendo, que inicialmente se catalogó de 7.3 en la escala de Richter. Esta cifra se ajustó después a 7. Sin embargo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos habla de una magnitud, fíjese, ¿a quién le hacemos caso? Primero 7.3, luego 7, y el Servicio Geológico de los Estados Unidos había, no sé qué esté diciendo en este momento, porque ya no estoy actualizando la cuestión, habla de una magnitud de 7.5. Lo que sí es un hecho, hay muchas fotografías y es evidente que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. Quienes vivimos el terremoto del 86 en México, pues tenemos ahí bien fija en la memoria lo que ocurrió en ese tremendo, tremendo. Yo estaba, todavía eran como las 7 de la mañana, yo estaba en camita, fue tremendo aquello. Cada vez que tiembla, francamente, me remite semiológicamente a aquella experiencia tremenda donde perdimos incluso pues amistades, y mi productor, que luego sería mi productor de la corresponsalía justamente en México, de la cadena de televisión en la que yo trabajaba, su hermana embarazada, su familia, sus pequeños, todos, toda la familia, en aquel edificio del Superleche, murió. Bueno, entonces hay pánico entre los mexicanos cuando tiembla. Cientos de personas salieron corriendo a las calles cuando los edificios se empezaron a mecer y algunos vidrios se rompieron. Algunos permanecen o permanecían cuando se escribió esta nota aún en las calles de la capital. En ciertos lugares se suspendió el servicio eléctrico, así como la telefonía celular y la energía eléctrica. Eso me dijo mi hermana, así que se había quedado sin servicio de cuestión eléctrica. Hasta el momento no se ha informado de daños graves. El movimiento se sintió en estados como Jalisco, Oaxaca, Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, ubicados en el sur centro del país. Oficialmente el secretario de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto, el señor que se llama Miguel Osorio Chong, quien fue gobernador del estado de Hidalgo, informó en su cuenta de Twitter que no se reportan daños hasta el momento. Ay, si alguien de ustedes quiere comentar más adelante sobre este asunto, cuando abramos el espacio para las llamadas, con mucho gusto, 1-800-490-0450, y un saludo muy especial a todas las personas que tienen un respeto y un sentimiento profundo y particular por esta fecha, el Viernes Santo, que forma parte del contexto de la fiesta más importante del cristianismo, que es la de la Pascua y la de la Resurrección. Vamos a hacer una pausa y regreso aquí en esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. We'll be right back. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Estaba yo platicando con Cristian, que está en los controles allá. Pero resulta que el padre no está tomando la llamada. El padre de Apatzingán, Michoacán, Salvador González. Vamos a insistir para que nos conteste y que nos pueda un poco, ¿no?, platicar. Bueno, debe estar muy atareado, pero fue la hora en la que él nos dijo que le podíamos llamar para la entrevista. Bueno, luego ocurren cosas, están muy ocupados, es Viernes Santo. En fin, si quieren ustedes, les voy a comentar cosas de lo del Papa Francisco en torno a esta fecha tan importante. Yo no sé cuántas personas que nos estén escuchando sean creyentes, no creyentes, en fin. Si quieren hablar, incluso en este momento, ahorita podría yo pasar su llamada. Si me dice después Cristian que ya nos contestó el padre de Apatzingán, platico con él. Pero si quieren llamar y expresarme sus sentimientos, su manera de pensar, ¿qué creen ustedes respecto a estas celebraciones de la Semana Santa y particular esta del Viernes Santo? Luego viene el llamado Sábado de Gloria y luego viene la Resurrección, que en el contexto de la religión cristiana, a fin de cuentas, es la fiesta más importante. Porque entonces, si esto es tal como se nos ha planteado dentro de la teología cristiana, pues resulta que la Resurrección, pues es la fiesta más importante, porque es lo que le daría esta anhelo o esperanza que tal vez la mayoría de los seres humanos tenemos, ¿no? La de la Resurrección. Yo, por ejemplo, cómo me encantaría volver a ver a mi mamá, bueno, desde luego a muchos otros seres humanos, pero a mi mamá en particular, y no por ser mi mamá, se los digo sinceramente, sino porque era una extraordinaria mujer que admiro muchísimo. Yo no le llego ni a los talones, una mujer de una tremenda calidad humana. Tal vez lo poco bueno que tengo en gran parte de mis padres, pero mucho de mi mamá, sin duda, ¿no? Entonces, déjenme decirles que el Papa Francisco rezó por los explotados. Por los explotados. ¿Hay explotados o no hay explotados? ¿Y por qué el Papa elige en el Viernes Santo un tema que tiene que ver con la explotación? Les decía al principio del programa que hay algunas personas que desde mi punto de vista, ¿verdad?, pues muy despistadas y muy fueras de la realidad, que más bien tienen un pensamiento mágico de lo religioso, desvinculan todo esto a la realidad cotidiana y entonces rezó por los explotados, pero por algo muy importante, nuevos esclavos del mundo moderno. Durante el sugestivo Via Crucis nocturno del Viernes Santo, en Roma, alrededor del Coliseo. Piénsenlo ustedes, ahorita les estoy dejando esta primera imagen, y con mucho gusto aquí tengo a Pablo, que llama de Miami, y cuando me avise acá, Cristian, que tenemos al padre de Apatzingán, les cortaría si ustedes no se molestan, ¿verdad? Pero vamos a escuchar a Pablo, y cuál es el sentimiento que tiene Pablo de estas celebraciones, en particular del Viernes Santo. Adelante, Pablo, gracias por llamar y participar. Sí, buenas noches, Rubén. Por supuesto, muchos explotados en este mundo, pero... Y por supuesto estoy de acuerdo con el Papa, y el Papa, bueno, es una gran persona, etcétera. Pero la pregunta que cuando oí eso de, bueno, no sabía que de esa conversación del Papa, pero cuando oí eso, lo primero que me imaginé era preguntarle a usted cómo podríamos organizar el mundo para que esos explotados no existen. Y después que usted me dé su respuesta, o lo que usted piensa, yo quisiera decirle algo más. O sea, usted me pregunta cómo pudiéramos organizar el mundo para que no hubiera explotados. Pues mire, si usted se va, ahora sí que se lo voy a plantear en términos religiosos, usted tiene usted una Biblia ahí a la mano, y que conste que detesto colocarme como radio evangelista porque... no, yo soy católico, en fin, pero no me asumo como un predicador, y menos para utilizar la radio como tal. Pero si usted revisa un texto, si tiene por ahí una Biblia, que está en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el versículo 42, usted verá cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Y lo que va a ver usted ahí, ¿verdad?, Muchos hoy le llamarían una especie de comunismo o de socialismo, etcétera. Yo particularmente, sobre todo viniendo su llamada de Miami, puedo entender por dónde pueda ir usted con la idea. Para empezar, le repito que siempre estuve y estoy en contra de cualquier totalitarismo, ya del totalitarismo del mercado o del totalitarismo del Estado, y por lo tanto de todo lo que ocurrió bajo el telón de la Unión Soviética y de todas las dictaduras de izquierda o de derecha, le respondería, no son opción para organizar el mundo de manera tal que se termine con la explotación. A fin de cuentas, lo que tendría que ocurrir es lo que ocurre ahí, en ese Hechos 2, capítulo 42, que era una común unión, pero una común unión que estaba alimentada por el amor, por la solidaridad verdadera, no por un sistema político. Entonces, respondiendo a su pregunta, tiene que haber lo que en el contexto cristiano también se llama un volver a nacer. ¿Y qué es un volver a nacer? Pues no nos podemos volver a meter al vientre de nuestras madres, sino es lo que también se llama la metanoia, es decir, un cambio de dirección que rebasa por mucho los sistemas políticos, que muchas veces en tantos sistemas políticos protagonizados por seres humanos, si esos seres humanos no son genuinos y no son reales, tanto en el capitalismo como en el socialismo o en el todos los ismos que usted ordene y mande, si no hay una claridad mental y un buen ser humano allá adentro, entonces por ahí le respondería. Y le podría responder que en este momento lo que predomina a nivel mundial es un neoliberalismo desatado, donde tenemos la dictadura del mercado, donde se ha privilegiado al mercado de manera absoluta, y eso está dejando a millones de seres humanos fuera de la posibilidad de ser los beneficiarios de su trabajo y de su esfuerzo individual. Así le respondo. ¿Sí? ¿Aló? Sí, ya le respondí. Ah, sí, sí. Y yo estoy, es decir, en esencia de acuerdo con usted, y no iba a hablar nada porque llamaba de Miami o que soy cubano, no iba a hablar nada de eso. Yo otra vez lo he escuchado. Oiga, perdón, me llegó la pausa, ahorita regresamos y con mucho gusto seguimos conversando. Esta pausa dura más. Vamos a ver también si vamos a localizar al padre Salvador González. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Entonces tendremos la oportunidad de charlar un poquito más con ustedes, dado que en el espacio donde estamos aquí llamando al párroco de Apatzingán, que habló brillantemente la vez pasada, a mí francamente me encantó, pero ya se me fue Pablo. Me hizo la pregunta Pablo, allá de Miami, y ¿qué pasó, Pablo? Ya no me contestó. Bueno, ahorita voy con otras. Está por aquí Mario de Miami, está Juan de Texas, están Cristo, Rodolfo, Elías, bueno, pero continuamos aquí. Dice el Papa Francisco, ahora bien, esto no es exclusivo de la cuestión católica, lo entiendo, están otras denominaciones, pero dice el Papa Francisco, recordemos a los enfermos, a las personas solas, abandonadas, que viven bajo el peso de la cruz, dijo el Papa Francisco, para que encuentren bajo ese peso la fuerza de la esperanza, de la resurrección y el amor de Dios, dijo el pontífice argentino, al término del rito que asistieron unas 40,000 personas. Aquí viene otra parte interesante, ¿no? La resurrección y el amor de Dios, pero está diciendo, recordemos a los enfermos, a las personas, está en el contexto del Evangelio, ¿no? Totalmente a las personas, todo mundo conocerá seguramente, si usted le van buscando en su entorno, pueden ir perfectamente reconociendo si recuerdan o no recuerdan, en fin, el caso está que ahí está Pablo, que ya llamó Pablo otra vez. Pablo, entonces, ¿qué pasó? A ver. No, yo le escuché atentamente, yo estoy de acuerdo con usted, pero en su explicación, hay muchas cosas que no tuvo en cuenta, y esa era la esencia de mi pregunta. Muchas cosas como que no tuvo en cuenta la esencia del ser humano, no tuvo en cuenta que existen seres humanos buenos y malos, y por tanto es muy difícil eso que usted está diciendo a un nivel global, incluso a un nivel donde existan varias personas. Ese es el número uno. Es decir, cuando dice el Papa los explotados, por supuesto que en el mundo hay explotados, pero ¿de qué manera, por ejemplo, cuando hablamos de términos en términos económicos, de qué manera usted inicia, por ejemplo, a la diversidad de seres humanos que existen en este mundo, usted le provoca deseo, por ejemplo, de desarrollar inventos, etcétera, si no tiene una remuneración bastante muy por encima de las otras personas que no son capaces de hacer ese tipo de inventos? Me pongo en el ejemplo, por ejemplo, y ahí es donde viene la explotación. Las grandes transnacionales o los grandes empresarios, por ejemplo, supongamos Bill Gates, etcétera, que empezaron prácticamente, o algunas muchas personas que empezaron de la nada y tuvieron una idea, y de ahí cuántos beneficiarios, cuánta gente no se benefició de esa idea. Y es como decirle, bueno, yo estoy casi convencido, y ahí es donde yo comparto la idea del capitalismo, estoy casi convencido de una persona que no se va a sentir, como decirle, que no va a obtener frutos de su trabajo o de sus inventos, probablemente no tenga la iniciativa de desarrollar esas cosas porque no va a obtener lo que él piensa que es algo grande, fundamental. Es decir, yo entiendo su idea. Yo viví en un país donde desde muy temprano, en mi edad, esa era como la idea que nos inculcaban a todos, y un día mucha gente, entre ellos yo, se da cuenta de que todo era una mentira, que éramos unos explotados viviendo de esa ya ve como si no estaba yo equivocado al principio de mi cuando le dije, bueno, viniendo de su llamada de Miami, sé por dónde va. Ahorita me acaba de corroborar que sí. O sea, usted está hablando de su experiencia personal matizada por el color del cristal con el que vio las cosas ahí, y de una experiencia muy particular. Y usted dice, yo abrazo el capitalismo, ¿no? Yo creo que este capitalismo, no hay nada más anticristiano que este capitalismo que estamos viviendo. Yo lo creo, pero absolutamente anticristiano. Yo les digo, esos no se llamen cristianos, llámense lo que quieran, pero no cristianos. Me refiero a este capitalismo que ya es de entre cuates, entre gremios, entre mafias, que explotan los recursos naturales, que se los roban de aquí y de allá, que obligan a, y que ponen, que les vale gorro la democracia, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que el mismo Jesucristo, vámonos ahí a sacar a los mercaderes del templo porque estaban tergiversando absolutamente una actividad. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted, no me malentienda, yo estoy de acuerdo en que el que no trabaje, que no coma, el flojo, decía San Pablo, totalmente de acuerdo con usted, pero en todos los sistemas, y en este sistema depredador que estamos viviendo y que ha tenido crímenes tremendos, yo disiento de lo que usted dice, pero entiendo su experiencia personal, la respeto. Déjeme pasar con una persona que también llama de Miami. Pablo, gracias por llamar. Vamos a Miami, que se encuentra por allá. Mario, muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes. Rubén, mira, sí. Primero quiero felicitarle por la forma en que usted maneja el programa. Yo creo que la radio es el único programa que se maneja realmente, escucha al radio oyente y se debate de una forma tranquila y se pone en contexto pues las ideas en un formato muy imparcial. Ahora, pues muchas gracias. Ahora, quiero decirle una cosa. Yo estaba ahorita, en base a lo que dice el Papa Francisco, recordando aquella época de Paul Frey, el movimiento de Golconda, de los sacerdotes católicos, uh-huh, donde se hablaba pues del papel social que debería jugar la Iglesia Católica en particular. Sí. ¿Sí? Y lo que yo analizo al respecto, para no entrar a profundizar en más otras cosas, es lo siguiente. En general, todas las religiones que yo conozco, todas en una u otra manera manejan el concepto de un ser supremo que es amar sobre todas las cosas. Uh-huh. Y en la forma en que yo, una vez debatiendo con un amigo, hablábamos de la forma en que se debe juzgar tanto al devoto como a la religión en sí, es basado en el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde, como dicen, el dicho... Mario, si me espera, si me espera, porque nos llegó el corte ya y si no puedo hacer nada, ya está la musiquita, que es aguánteme tantito y continúo con usted después de la pausa. Estamos hablando, pues ahora aquí con ustedes, acerca de sus sentimientos sobre el Viernes Santo, independientemente que sean ateos, creyentes, católicos, protestantes, como la quieran ver. Estamos aquí de regreso hablando, claro, con Rubén Luengas. Estoy platicando con ustedes en esta ocasión, dado que no nos contestó el padre Salvador González de Apatzingán, pero estoy muy contento de escuchar sus puntos de vista y así nos da tiempo de escucharnos un poquito más. Estoy hablando con Mario, y ahorita que termine Mario les sigo contando cómo fue el Via Crucis allá en Roma, porque aquí el Papa se aventó un 10 en algunas cosas. A ver, Mario, si concluye su idea. Pero la idea que yo quiero concluir es que lo más importante para mí es lo que ojalá las religiones practicaran en lo posible el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo, porque ahí es donde... Ahora imagínese, Mario, perdón que le interrumpa, imagínese que aplicar eso en los sistemas económicos, imagínese, aplicarlo en los sistemas, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, no corras injustamente de un trabajo a alguien, Oye, no, cosas concretas como esas, ¿no? Exacto, porque digamos lo que usted mencionaba de lo de la Biblia ahorita, ¿cierto? Porque todas las religiones tienen una u otra forma, están inspiradas muchas de ellas en el concepto del bienestar del ser humano, ¿sí? Uh-huh. De buscar algo más digno para el ser humano. El problema es que no se practica. Digamos, un viernes, como un Viernes Santo, en caso de la religión católica, para mí no debe ser tan ceremonioso, sino reflexivo, que haga una reflexión, qué bueno y qué malo se está haciendo dentro de la religión. Lo mismo, pongamos, en esta época también la religión judía celebra el Pasover y el Pesach, ¿sí? Exactamente. Sí, se hacen actos protocolarios, pero nada más, pero no se reflexiona sobre la esencia misma del espíritu que va a tener una religión. ¿Qué estamos haciendo por el mismo prójimo que es? Porque alabar a Dios, pues en todas las religiones se alaban a Dios. ¿Pero qué estamos haciendo, pues, a la máxima expresión de la manifestación de Dios para muchas religiones, que es el ser humano? No estamos haciendo nada, mientras en el mundo exista hambre. Ahorita que estamos hablando nosotros, ¿hay cuántos niños están muriendo en el mundo por hambre? Cierto. Muchos. Eso es un pecado. Que todavía, con todo lo que tenemos, todavía dejamos morir al ser humano de hambre. Absolutamente de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo. Por eso decía yo, como citando, pues, para estarnos en el contexto religioso, San Pablo, que decía, el que no trabaje, que no coma. Pues sí, el que no trabaje, el flojo, el que quiere, el vividor, el que quiere robar, el que quiere hacer narcotráfico, el que quiere, correcto. Pero hay mucha gente que sí trabaja, y trabajan como mulas, y trabajan en serio, y son explotadas, y son esclavizadas, y son utilizadas. Vamos a Mario, al caso de los migrantes. Como le dije una vez a Arpaio, y se lo he dicho a muchos, por un lado dicen acá, no, que la ley y tal, pero por otro lado se tapan el ojito y dicen, vénganse acá a trabajar, anda, órale, pero los voy a tener como no esclavos. No les voy a dar derecho médico, y los voy a explotar. No les voy a pagar lo que se merecen, no van a tener beneficios, pero les tengo siempre la espada de Damocles sobre su cabeza. Pero son indocumentados, los puedo denunciar, los pueden deportar. Muchas veces esa condición es intencional. Por eso llamo de neoesclavitud, ¿no? No sé si usted está de acuerdo. No, estoy supremamente de acuerdo, porque usted ayer mencionaba algo que para mí es la realidad de la migración. Es que el problema nunca se ha estudiado desde el punto de vista estructural. ¿A qué se debe y por qué se da? ¿Sí? Porque todos hablan de la migración, pues sí, tenemos los casos de separación de familia y todo, pero ¿en dónde está la esencia? ¿Por qué se está dando la migración? En el caso de... Sí. Bueno, ahorita hay una migración, por decirlo así, de sur a norte. ¿Por qué sea de sur a norte? Porque los países del sur están en condiciones económicas más paupérrimas y la gente de esa manera busca tener un bienestar para él y su familia y viajan al norte. Y es estructural. Claro. Antes, a principios del siglo pasado, ¿de dónde era la inmigración? De norte a sur, de los países supuestamente desarrollados, venían a estas tierras porque les daba una oportunidad económica. ¿Sí? Claro. Hay un libro muy interesante de la forma en que el ser humano ha utilizado la inmigración para poderse desarrollar y analiza esos fenómenos, porque prácticamente la inmigración es algo casi, casi, digamos, por decir esto, casi orgánico del ser viviente que viaja para... Los mismos animales hacen recorridos migratorios para estar mejor, para facilitarle su comida. El ser humano también busca ese tipo de fórmula. Y entonces resulta de que no, nos quedamos en la ley y todo, pero en la parte estructural no hacemos nada. Sí, porque los países nuestros, pongamos lo que usted hablaba del libro ayer del señor este, ¿cómo es? El que hablaba sobre la migración. David Bacon. El derecho de quedarnos en nuestra propia tierra. ¿Sí? Ese es un derecho. Y es muy importante porque nosotros emigramos de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque en nuestra tierra las oportunidades se nos han negado. Sí. Y ese es muy bien. Donde deberíamos... Estoy totalmente de acuerdo con usted, Mario, respetando otros sentimientos y puntos de vista de otras personas, pero estoy totalmente de acuerdo con el suyo y le agradezco mucho su llamada desde Miami. ¿Cómo está el tiempo en Miami? ¿Bien? Ah, no, pues aquí siempre tenemos esa gran facilidad, ¿no? Sí, ¿eh? El tiempo es muy bueno. Muy bueno. Le mando un saludo, déjeme pasar está Juan esperando, hay varias personas, está Pablo otra vez, está Rodolfo, déjeme pasar con Juan, a Texas, adelante Juan. Pues buenas tardes, ¿cómo estás? Estaba yo pensando de que la Iglesia Católica, o sea, la creencia en Dios es una dictadura, porque se basa nada más en Dios y el único y el que da la descripción de cómo se debe deportar la gente. Tiene sus líderes humanos, que viene siendo lo mismo que una dictadura. El jefe de la dictadura tiene sus miembros en las cuales lo eligen a él para ser el jefe, y es la misma cuestión, es una dictadura. Ahora usted lo ve así como una dictadura, yo lo veo como obviamente se tergiversó, por ejemplo en el caso del cristianismo y en otras religiones se ha tergiversado, se ha traicionado y se convirtió muchas veces desde que quién fue Constantino, ¿no? Lo convirtió como el cristianismo que era una religión perseguida, o que eran una comunidad de perseguidos, se convirtieron en perseguidores. Cuando llegaron, se asoció el poder político con la estructura de la iglesia, recuerde la Inquisición y tal, de perseguidos y de echarlos a los leones a perseguidores, como hicieron con Giordano Bruno, con Galileo, con muchísimas otras personas, que fueron errores garrafales en el caso, pero también hubo Inquisición protestante y de calvinista, etcétera. Bueno, regresamos, seguimos hablando del tema con mucho gusto. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Jaime ya se fue, pero entonces, miren, no quiero dejar de decirles lo que les estaba yo planteando, porque este año, nuevamente, por lo menos en la forma, en la palabra y en muchas cosas frescas, que sin duda, refiriéndonos al tema de la Iglesia Católica y del nuevo Papa Francisco, argentino, Bergoglio, este año el Via Crucis tiene sin duda una nueva forma, tiene su huella, tiene su impronta. El Papa le encargó la redacción de las meditaciones que se leen cada año, se las encargó al obispo italiano Giancarlo Bregantini. Este obispo italiano Giancarlo Bregantini es conocido por sus batallas en contra de la mafia. O sea que no es menor el asunto de que le haya encargado la redacción de las meditaciones. ¿Y cuáles fueron algunas de estas meditaciones en este Viernes Santo? Una decía, Jesús con la cruz a cuestas es también el peso de todas las injusticias. O sea que hay injusticias, ¿no? ¿O no hay injusticias? Pues dice, es también el peso de todas las injusticias que ha causado la crisis económica, con sus graves consecuencias sociales, precariedad, desempleo, despidos, un dinero que gobierna. Aquí hay una clave tremenda en lo que dice la redacción de esto, ¿eh? Un dinero que gobierna en lugar de servir. No sé si todavía anda por ahí quién era Pablo, creo que sí. Dice, un dinero que gobierna en lugar de servir. María Félix decía, bueno, el dinero no es la vida, pero ¿cómo calma los nervios? Correcto, en esta sociedad pues necesitamos eso. Pero cuando ya se convierte en el rey absoluto y se le sirve, pues entonces estamos idolatrando al ídolo de barro, un dinero que gobierna en lugar de servir. La especulación financiera, aquí tenemos otro gran pecado. La especulación financiera, gente que con un botón, ¿verdad? Y con información privilegiada y con capitales golondrinos y con todas estas cuestiones, ¿verdad? Que manejan perfectamente bien el asunto y que no es como nos decía una de las personas que nos dio, no es el resultado del trabajo de alguien. Entonces, la especulación financiera, el suicidio de empresarios, no sé si ustedes se han dado cuenta, y el suicidio que ha habido de varios banqueros, la corrupción y la usura. Las empresas que abandonan el propio país. Esto ha ocurrido incluso aquí en Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, que se fueron a buscar a otras partes. ¿Cómo poder explotar una mano de obra barata? Que esa era la promesa, digamos, para las maquiladoras estas en México. Para, ustedes saben, un par de zapatos de los que a veces usamos y compramos por ahí determinadas tiendas. ¿Ustedes saben la esclavitud y la explotación que hay detrás de esos trabajadores? En Bangladesh, en diferentes partes del mundo, y está poniendo aquí el Papa el dedo en el renglón. Ya imagino yo a los fundamentalistas de determinada corriente ideológica tachando al Papa de no sé cuántas cosas, y el periódico ABC de España ya se encargó de sacar una imagen de él, muy sospechosa, de muy mala leche. Pero fíjese, y estas son las cosas, el tipo de cosas que escribió el obispo para la segunda estación, que recuerda el calvario padecido por Cristo. Ah, no, pero es que hay algunos religiosos que dicen, no, aquí por favor no me asocien nada de lo cristiano con la realidad política, social, económica de la vida cotidiana. Y ahí entramos a una gran bronca de las interpretaciones de lo que fue verdaderamente el cristianismo. Este padre Giancarlo, como suele ser llamado el obispo Bregantini, al que la mafia de Calabria en 1994 colocó una bomba bajo el altar el día en que fue ordenado obispo, denunció en su texto el sufrimiento de los refugiados, de las víctimas de la trata de seres humanos, de la droga, el alcohol, de las mafias. Yo les insisto en todo esto porque una religión divorciada, desconectada, privada, en la que muchos dicen, no, pues aquí tú y yo nos entendemos, Dios, aquí tú y yo, mira, yo rezo contigo, aquí puedo ser un dictador, puedo mandar a matar, no, pero yo lo hice por el bien. Lo hice porque era para evitar que vinieran ideologías que incluso no creen en ti, Señor. Óyeme. Entonces, el Papa aquí escuchó, ¿verdad?, concentrado las meditaciones que hablaban también de los males que aquejan a los jóvenes de hoy, condenados a muerte, asesinados o enviados a la guerra por mentiras, por patrañas, porque una religión, ¿verdad?, que se queda ahí en el templo para sentirnos muy buenos, darnos golpes de pecho, o lo que cada quien haga en su liturgia, en su religión, pero que no se lleva verdaderamente a la práctica, ¿verdad?, pues es tremendo. Pero también, ¿sabe de qué habló el Viacrucis de hoy? De los niños soldados. ¿Sabe usted cuántos niños soldados hay en diferentes partes del mundo? Bueno, entonces yo celebro, porque a veces va uno a determinadas celebraciones donde uno encuentra que, queridos hermanos, y porque Dios quiere, que por favor nosotros, y que por su gracia santificante, y no sé cuántos rollos. Ah, caramba, y aquí se está vinculando el Evangelio a los problemas de hoy, a los problemas de la gente. Sin duda es un gran cambio que la liturgia del Vía Crucis de hoy, los que asistieron directamente y a través de los medios de comunicación, hayan podido tener acceso a unas meditaciones realmente muy oportunas. Pero hay gente que ni siquiera quiere que la religión les haga pensar, ni meditar, ni nada del asunto. Creo que ya voy a otra pausa, pero oír hablar de esclavitud en este siglo XXI, pues muchos dirán, adiós. La esclavitud es aquella de los morenitos y de África y de aquel... No, pues ya estamos en otra cosa. No, señores, oír hablar de esclavitud en el siglo XXI puede parecer así como anacrónico, evocando al pasado, como que a otra época, les decía. La idea que tenemos de esclavitud es la compra y la venta de personas y su envío desde un continente a otro, su rapto, su secuestro, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista legal, la esclavitud fue abolida ya en el siglo XIX. Desde el punto de vista legal, pero hoy en día ha adoptado diferentes formas, diferentes maneras, muy claras, sobre las cuales hablamos al regresar, y evidentemente también pasaré algunas de las llamadas, pero quiero terminar la idea, ya después que hablen de lo que dije, pero quiero terminar la idea. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos, iniciando la segunda hora del programa. En breve voy a hablar con Juan José Gutiérrez, porque van a hacer aquí un vía crucis ligado a la cuestión inmigrante. Nomás quiero terminar esta idea. Si me escuchas, Juan José, aguántame más tantito, por favor. Un minuto. Nomás quiero decirles que en el siglo XIX se abolió ya formalmente la esclavitud, y les decía que se han adoptado nuevas formas que están afectando a todas las razas, géneros, edades, en todo el mundo. Un total de 29,8 millones de personas en el mundo en el que estamos ahorita usted hablando aquí en este, son esclavos hoy. ¿Quién dice esto? Lo dice el índice de Work Free Foundation. ¿En qué consiste esta esclavitud? Pues la esclavitud obliga a trabajar mediante amenazas psicológicas y convierte al empleado en propiedad. Se le deshumaniza y se le considera una mera mercancía, no un ser humano. Se le imponen restricciones a sus movimientos. A esta neoesclavitud se han referido en el Vía Crucis de hoy en Roma el trabajo en condiciones de servidumbre, que afecta por lo menos 20 millones de personas actualmente en todo el mundo. Las personas se convierten en trabajadores en condiciones de servidumbre cuando aceptan, por ejemplo, sabrá de casos, o se les engaña para que acepten un préstamo que apenas alcanza para cubrir el costo de los medicamentos para un niño enfermo, para poder pagar la deuda. Se ven obligados a trabajar durante largas jornadas, 7 días por semana, 365 días al año. Como pago por su trabajo reciben alimentación y resguardos básicos. Pero probablemente nunca consigan ni siquiera saldar la deuda que pueden traspasar a sus familiares a lo largo de muchísimas generaciones. A esta esclavitud se refirieron hoy en el Vía Crucis, el trabajo forzoso, y se refiere específicamente también los estudios que he leído yo aquí a niños, a niñas, que son captados ilegalmente por gobiernos, partidos políticos o individuos particulares, y que son obligados a trabajar generalmente mediante amenazas de violencia u otro tipo de castigos. En fin, ahí le podemos seguir, está la explotación sexual de niños y de niñas con fines comerciales, ¿no? Explotar a niños y a niñas por su valor comercial mediante la prostitución, la trata, la pornografía. A eso se incluyó hoy en el Vía Crucis, a eso se refirieron hoy. Pero a muchos creyentes hipócritas esto les molesta, les incomoda enormemente, porque dicen, ¿y yo qué puedo hacer? Primero informarse y tener conciencia del asunto. Habrá que vincular pues esto para que no se quede en una liturgia vacía, hueca, como ya comentó alguien que llamó, y que a fin de cuentas escojamos ser parte de la solución de los problemas y no parte del problema. Juan José Gutiérrez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues muy bien, Rubén. Muchas gracias por invitarme a participar de nuevo en este importante día para los cristianos y católicos de todo el mundo, ¿no? Pues el Viernes Santo, que un día que nosotros tomamos muy en serio, no solamente como una cuestión solemne dentro del calendario cristiano y católico, sino también como algo que nos invita a todos a reflexionar profundamente sobre cuáles son las cuestiones que hoy en día hacen de este Viernes Santo otro Viernes Santo, pero encarnado en todas esas víctimas, como las que tú acabas de mencionar, la trata, la esclavitud en general, de tantos millones y millones a lo largo y ancho del mundo, incluyéndose, como ya dijo la semana pasada, en la celebración del 50º aniversario de la firma por el presidente Lyndon Baines Johnson. Se dijo esto por el expresidente Jimmy Carter, ahí en la biblioteca Lyndon Baines Johnson, en Austin, Texas, precisamente de lo que tú estabas hablando, de que existe un problema gravísimo de esclavitud en el mundo, pero que Estados Unidos no es exento de ese de esa explotación bárbara por supuesto, a que se somete a seres humanos. Oye, Juan José, ahorita le entramos ahí al... No, sin duda, mira, a mí me resulta así como que tremendo y por incomprensible que parezca, pero hay quienes se refieren a datos de una terrible y cruel realidad hoy por hoy en este mundo, que repito, si la gente lo ve con visiones de que derecha, izquierda, capitalismo, esto, no, hay que verlo ya con nuevos criterios para analizar la realidad actual y no con criterios del siglo pasado. Más de 400 millones de niños en el mundo son explotados y forzados a participar en el mercado laboral con sus de diversas formas, niños soldados, niñas explotadas sexualmente, niños asesinados para incluso traficar con sus órganos, niños que son explotados trabajando en regímenes de esclavitud, en fin. Pero ustedes van a tener hoy también, porque estuve analizando aquí el viacrucis y lo que escogió el Papa Francisco, que fue tremendo, habló de todo esto, y ustedes van a hacer algo aquí hoy, ¿no? Cuéntanos. Bueno, ya lo hicimos, Rubén. Ya lo hicieron, perdón. En punto de las 2:45 de la tarde, hora de Los Ángeles, arrancó una procesión que la bautizamos con el nombre de la Procesión de la Cruz. Escogimos el día de hoy para, de forma metafórica y simbólica, cargar la cruz que hace cerca de 2000 años nuestro Señor Jesucristo también cargó. Y abrazamos esa cruz como líderes de la comunidad, con el objetivo de proyectar el sufrimiento colectivo que por más de 28 años siguen sufriendo y padeciendo los entre 11 y 12 millones de trabajadores y jóvenes estudiantes que fueron traídos como niños a este país y que siguen sin resolver su drama migratorio. Entonces, tuvimos una peregrinación que arrancó desde las esquinas de la calle Alameda y Temple, que es donde está el Centro de Detención Federal para Trabajadores Indocumentados aquí en Los Ángeles, California. Y de ahí fuimos cargando esa cruz pesada de dimensiones verdaderamente impresionantes hasta arribar a la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, varias cuadras arriba. Lamentablemente, las fuerzas de seguridad que custodiaban la iglesia nos obligaron, una vez que estábamos dentro del atrio, a salir, cosa increíble, alegando de que la iglesia era propiedad privada y que si no traíamos un permiso por escrito firmado por las debidas autoridades católicas, teníamos que abandonar el recinto de la Catedral de Los Ángeles. Wow, ¿quién se los dijo eso directamente? ¿Alguna autoridad? Los guardias de seguridad. Los guardias ahí. Son los guardias de seguridad que son empleados de la iglesia. Yo creo que eso ahí, de ninguna manera con mi comentario, quiero hacer que nadie suponga que son culpables los sacerdotes y mucho menos el arzobispo José Gómez, que tan finamente nos ha tratado a todos los que hemos acudido allá a la catedral. Yo más bien pienso que los tipos que nos obligaron, que nos expulsaron de dentro del recinto de la iglesia, pues son empleados, ¿verdad?, que están entrenados como robots y a que les dicen que si alguien llega ahí en peregrinación y no traen debidos permisos, etcétera, etcétera, pues que se les eche para afuera. Y eso fue exactamente lo que hicieron, ¿no? Me recordó mucho a la parábola de Jesús cuando visitó el templo que habían ocupado los fariseos, que fue a limpiarlo de tanto agiotista y de tanto abuso por parte de esos comerciantes que pensaban que el mejor uso del templo era el comercio, y Cristo simbólicamente los azotó hacia afuera, y en este caso a nosotros se nos echó de esta catedral tan hermosa, pero más importante, que es el símbolo del poder y de la autoridad moral de la arquidiócesis católica más grande de los Estados Unidos, que definitivamente ha pasado a ocupar ese puesto gracias a la participación masiva de todos los inmigrantes que profesamos la fe católica y que hemos hecho a la Iglesia nuestro protector moral y también un tipo de abogado colectivo que viene haciendo un magnífico papel promoviendo la reforma migratoria en este país, pero que lamentablemente el día de hoy se cruzaron las instrucciones, y para nosotros es inaudito que en pleno Viernes Santo, en pues sí, una procesión ordenada, se nos ordene que abandonemos el recinto de la Catedral de la Iglesia Católica. Bueno, Juan José, me llegó la pausa, vamos a hacer una pausa, regreso para platicar un poco más contigo sobre este tema de Vía Crucis, Viernes Santo, migración, esclavitud, reflexiones que incomodan a muchos, pero ni modo, así es esto. Regresamos. Bien, amigos, aquí estamos de regreso compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Qué lástima que no pude contactar al principio porque la situación allá en Apatzingán, Michoacán y todo, y con estos hombres, porque así como hemos hecho aquí, les consta a muchos de ustedes, y las críticas que se las merecen, a los pederastas, todos estos que han traicionado su condición de seres humanos sanos, pero más escondidos debajo de una sotana para abusar de niños, todo esto, yo todavía sinceramente espero, ¿no?, que este Papa Francisco verdaderamente le pase un poco más a los hechos de algunos asuntos. Recientemente pidió perdón por la pederastia. Sí, correcto, pero muchos de estos tipos, sí hay que pedir perdón, correcto, pero hay que meter en la cárcel a los que, a qué, no puede que la ropa sucia se lava en casa, aquí nosotros quedamos este cambio de parroquia, ¿no? Vamos a ver, yo espero que en esa área donde hay profundo daño, y no por que no se perdone y nada, sino porque si yo cometo un acto de esa naturaleza, yo termino en la cárcel. No veo por qué un sacerdote no, si lo comete, bueno, pero en fin. Pero así como estamos hablando de eso, ahorita regreso contigo, Juan José, nomás déjame decirle a la audiencia que en la línea que hemos venido aquí planteando de lo que ocurrió en el Via Crucis hoy con este Papa que encargó la redacción a una persona y que ya vimos por qué se pidió, para ponerlo en contexto, el pasado 17 de marzo hubo un acuerdo entre el Vaticano con representantes del Islam, de la Iglesia Anglicana y de otras denominaciones religiosas que se comprometieron a luchar para erradicar la esclavitud moderna y la trata de personas en todo el mundo antes del 2020. En esa línea va la liturgia, es la intención que tiene lo de hoy en Roma, y animar a que se sumen a la lucha otras confesiones religiosas. Fíjese que este acuerdo se presentó bajo el título de Global Freedom Network. Fue firmado por el canciller de la Academia Pontificia de Ciencias, por el argentino Marcelo Sánchez, en fin, hubo varios que estuvieron ahí presentes, y la idea fue promovida por esta organización que les dije ya hace un rato, de los datos tremendos que tenemos de WAC Freedom Foundation, que se define como un movimiento en todo el mundo para luchar contra la esclavitud moderna. Juan José Gutiérrez. Sí, bueno, Rubén, me ha conmovido mucho ese contexto en el que has colocado lo que pasó allá en el Vaticano el día de hoy, en esta conmemoración de un aniversario más del Viernes Santo, y el llamado del Santo Padre, el Papa Francisco. Y yo lo que, en contra de la esclavitud y del compromiso al que aludiste, de que se comprometieron las iglesias cristiana, católica, ¿verdad? El Islam, representantes del Islam, que no tiene una base, así como no hay un jefe en el Islam, pero vaya, con sectores del Islam muy importante, ¿no? Bueno, que es una de las grandes religiones del mundo conjuntamente con la católica, Yo lo que quisiera aportar a eso, aparte de que me identifico plenamente con esa convocatoria y contribuiremos nuestro granito de arena como seres humanos sensibles que somos a erradicar la explotación, venga de donde venga, y muy en particular a la esclavitud, que en pleno siglo XXI es inaceptable, ¿verdad? Yo lo que diría, Rubén, es de que en mi concepción, y habiendo participado en la delegación que viajó al Vaticano el pasado mes de marzo a finales, del 21 hasta el 29, para tener una reunión, un acercamiento con el Santo Padre Francisco y pedirle auxilio para que también nos ayude a acabar con esta esclavitud moderna a la que están sometidos los cerca de 12 millones de indocumentados que oficialmente se reconoce que viven, trabajan y estudian en los Estados Unidos, es lo siguiente. A manera de tratar de explicar la seriedad con la que el Papa Francisco trata la situación actual en el mundo desde su autoridad moral, que es incuestionable, la de la Iglesia Católica, yo diría lo siguiente. Fuimos al Vaticano, llegamos allá, se nos trató muy bien, pero entrando en el tema de lo trascendente, se había dicho, se había escrito en todos los periódicos del mundo, se había reportado en todos los canales de televisión y radio, que el tema de la inmigración no sería parte de las conversaciones entre el Santo Padre y el presidente Barack Obama el día jueves 27 de marzo. Cuando la niña Jersey Vargas, que fue nuestra embajadora en esa delegación que estuvimos en el Vaticano, cuando ella le narra al Papa cuál es la situación de su familia y le pide auxilio, ayuda, no solamente para liberar a su papá, sino para que se converse con el presidente Barack Obama sobre el tema de la inmigración, y el Santo Padre le da su palabra, todos nos quedamos asombrados. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa que al día siguiente, a menos de 24 horas de haber empeñado su palabra el Santo Padre, el Vaticano emite un comunicado de prensa accesible a todo mundo, donde se establece que en la conversación que originalmente iba a durar 15 minutos y que se prolongó por más de 50, se destaca el hecho de que aparte de los problemas más importantes del mundo, se discutió el tema de la reforma migratoria. Y luego, unos momentos después, el presidente Barack Obama, en su conferencia de prensa tradicional con todos los medios acreditados ante el Vaticano, toca el tema de la inmigración y expande y dice que en su conversación con el Santo Padre, a la hora de tocarse el tema de la inmigración, él aprovechó para confiarle las ideas que él tiene de cómo todavía en el 2014 se puede legislar una reforma migratoria y terminar con una ley que ponga fin a esto que tú sabiamente has llamado el viacrucis de los inmigrantes, de los esclavos modernos, en este tema que has estado discutiendo el día de hoy. Entonces yo pienso que el pues Papa tiene palabra. Muy bien. Oye, me acompañas aquí para escuchar algunas llamadas, porque lleva claro mucha gente esperando, que lleva mucho tiempo. ¿Me acompañas? ¿Con quién iniciamos? ¿Quién lleva más tiempo? Ahí está, Rodolfo de Chicago, está Ernesto de Houston, luego iríamos con quién está. Bueno, Pablo, ya hablé con Pablo, pero está Héctor, está Elías. Vamos a iniciar aquí con Rodolfo, de acuerdo al tiempo que llevan esperando. Rodolfo. Sí, buenas tardes, manito, ¿cómo estamos? Sí, bien, bueno. Pues, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal, manito? ¿Cómo te va? Mira, yo quise ahorita, bueno, felicidades por todo el tipo de gente que tiene, sobre todo, pues la que es como tu servidor, liberal, progresista, y sobre todo los que somos egresados de universidades. ¿Cómo que sobre todo? O sea, felicidades por la gente que tengo, sobre todo por gente como yo. ¿Qué pasó, Rodolfo? Sí. Eso suena muy ególatra. Perdón. Me llegó la pausa. Perdón, quédate en línea, ahorita regreso contigo. Bien, entonces, ¿con quién me quedé? Con Rodolfo. Vamos con Rodolfo, por favor, Cristian, que le corté con la pausa. ¿Cristian? Ándale. A ver, Rodolfo, sí, bueno, entonces ibas a decir, porque nos llegó la pausa. Entonces, ¿qué pasó? Oh, bueno, mira, te decía que, bueno, que me encanta, sobre todo la gente que tiene su tipo de radioescuchas, que es totalmente diferente a la mayoría de las estaciones que hay en pues no nomás aquí en tu estación, sino prácticamente todos, ¿no? Que somos gente más liberal, más progresista, que nos dedicamos a investigar. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Cerebro, no, de todo, pero la mayoría me encanta, de la mayoría de la gente que tienes, no todos, ahí salvo dos cuates que ahorita van a hablar y que no quiero decir sus nombres porque a lo mejor se ofenden. Sí, mira, pero antes de continuar, te voy a recomendar dos libros, uno que se llama Los Iniciados. Sale. Y otro que se llama Cristo de Carne y Hueso. Los famosos iniciados habla de que cuando yo estuve en mi preparatoria en la Benemérita Universidad de Guadalajara, la maestra de historia nos enseñó lo que había sido Cristo el famoso Jesucristo, que supuestamente les decían Cristos a todas las personas que se le ponían al tiro al Imperio Romano y que a todos los crucificaban porque eran un mal ejemplo para la sociedad. A grandes rasgos eso fue Jesucristo, pero previamente había sido entrenado y capacitado en el Tíbet, donde aprendió manejos de masas, levitación, oratoria, hipnotismo. Entonces todos los famosos milagros que hizo pues fueron porque hipnotizaba a la mayoría de las gentes y tenía una gran capacidad de oratoria y que tenía mucha facilidad para manejar masas. El otro que te digo, del Cristo de carne y hueso, habla de la dichosa Biblia. Según el libro este que yo también lo vi en la preparatoria, es la dichosa Biblia, es lo que llamamos... Oye, pero si, es que si, si le, oye, si te dejo hablar así tanto, se va el tiempo y hay mucha gente esperando. Tengo a Juan José Gutiérrez, ¿no podría ser más breve? Te voy a decir que yo obviamente yo no creo en Jesucristo ni en toda esa gente. A esa gente no la metieron, bueno, en carne y hueso. Nuestros ancestros creíamos en Tlaloc, en Huitzilopochtli, en Moctezuma, en Tonantzin, que era la madre de todos los dioses aztecas. Y que a la postre, pues, los gachupines con los aztecas negociaron para que se calmara. Rodolfo, muy respetable tu punto de vista. Muy respetable, a fin de cuentas es una creencia. Pero no te estoy cortando por lo que estás diciendo, sino porque hay mucha gente esperando y quiero más o menos, por lo menos, darle la oportunidad a otra persona. Pablo de Miami, él creo que ya habló, ¿no? Déjame ver quién lleva más tiempo esperando. Pues él, Pablo de Miami, pero creo que es el mismo, no sé si sea el mismo. A ver, Pablo, ¿serás el mismo? ¿Aló? Entonces vamos con Ernesto, Ernesto de Houston, que lleva esperando también muchísimo tiempo. Ernesto, adelante. Aló, buena tarde, Rubén, ¿cómo estás? Pues aquí con casa llena, saco una y hay otra llamada, entonces... Ahorita, Rodolfo me tiró una indirecta, como que iba a hablar yo sé que yo y él nos pensamos igualito, porque yo soy una persona que incluso ni el gobierno de Cuba pudo ponerme yugo. Fíjate que todos los cubanos, de la época que salimos nosotros, todos a mí me dicen que yo no parezco cubano porque Fidel Castro no me pudo poner yugo. Soy cubano viviendo adoctrinado y obligatoriamente te piensa como si fuera una máquina, como nos enseñaron a pesar. Nosotros nos sembraron el odio del monstruo, nos decían a los americanos que era el monstruo y era el peor enemigo del mundo. Y resulta ser que el peor enemigo del mundo es donde me ha dado la vida y donde me ha dado el futuro y la posibilidad de yo poder darle comida a mi familia y poder vivir yo como persona por primera vez en mi vida. Entonces yo soy una persona que yo pienso y miro la realidad. Yo sé que mucha gente odia en este país y yo sé que este país no es perfecto y hay dos sistemas que están hablando, hay dos sistemas, capitalista y socialista. Y me di cuenta que hay sistemas capitalistas que tienen bastante estable su sociedad. Y Estados Unidos es una de esas, Europa, Alemania, Inglaterra, Francia. O sea que la gente entre más estudia y más se superan, no hay quien le pueda hacer un cuento. Podrán hablar de, por ejemplo, de esta huelga que se hizo en Ocupay, que dicen que golpearon a la gente. Ahí no golpearon nunca a nadie, era gente que había delincuentes orinando y llamando. Pero y ¿qué, no? ¿Qué tiene que ver con todo esto con lo que estamos hablando el día de hoy del viernes? Y los textos que escogió el Papa Francisco en la reflexión del Vía Crucis. Entiendo tu onda, por dónde vas, pero ¿qué tiene que ver con lo que hemos venido hablando? Porque sí, también Rodolfo se salió un poquito de la onda, la verdad. Sí, porque yo entiendo que a veces te tiran, yo te estaba explicando, estaba tratando de explicar algo, es porque yo sé que lo odia este país y vanagloria a Venezuela y a Cuba. Yo te digo que yo esos países, si fueran buenos de verdad, yo me vine de Cuba porque yo vivía sin dignidad y no solamente por situación económica, porque yo te digo, puedo pasar hambre, pues si me atienden y me dan un cuidado o me respetan como persona, yo no voy por la comida, ni voy por el plato, ni ningún lugar donde me atienden. Yo entiendo que si los golfos aquí lo atienden mal, lo pisotean y es inmoral estar en un lugar por dinero. Si él fue, quizás diga que está aquí por, como dicen muchos cubanos, yo estoy aquí por la situación económica. Es inmoral decir eso, porque es como si me estoy prostituyendo por dinero, porque no tengo dignidad y por el dinero lo estoy haciendo. Yo por dinero no estoy en ningún lado, en Cuba. En los sale, como... Ernesto, no te quiero cortar, termina rápidamente porque tengo que regresar con Juan José Gutiérrez. Bueno, y lo que quería también ya era terminar yo, con respecto a la iglesia, que estábamos hablando ahorita de la iglesia. Yo pienso que los países que critican, los países poderosos, es donde más acceso se le da a la iglesia. Y aquí en este país, por ejemplo, se mira mucho que el presidente tenga su familia y que sea una gente que venga de la religión o algo así. Eso se mira mucho. Entonces, ok, sale Ernesto, déjame regresar con Juan José Gutiérrez. Juan José, ¿algún comentario de lo que has escuchado aquí en estas par de llamadas? Pues mi único comentario es de que respetando celosamente el derecho de estas personas que han opinado al aire, su derecho a opinar, ¿verdad? Hay que protegerlo siempre, es muy importante la libertad de expresión, pero yo pienso que es más importante en un día como hoy, en que hubieron acontecimientos trascendentes en este día de Viernes Santo, como los textos que señalas tú que escogió para hacer un llamado a una profunda reflexión a los cristianos de todo el mundo, ¿verdad? El Papa Francisco, y que tenemos también como antecedente que el día de ayer falleció y ya se están velando los restos mortales de un inmortal de las letras del mundo, pero muy en particular de América Latina, Gabriel García Márquez. Pues yo pienso que es importante que valoremos y empecemos a elevar y a destacar el significado, no solamente del llamado del Santo Padre Francisco contra la esclavitud, a favor de la dignidad humana, sino también, ¿verdad?, pues profundizar me llegó el valor. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Juan José, te agradezco mucho tu participación. Gracias, voy a una pausa, regreso con Esteban León para hablar precisamente de El Gabo de García Márquez, Gabriel García Márquez, que ayer hablamos ampliamente con Miguel Ángel Camaín. Regreso. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Y vamos a cambiar aquí un poquito. Todavía queda por ahí Pablo, pero Pablo de Miami creo que ya habló, y Héctor también, no lo sé, pero tengo que a platicar un poquito aquí con Esteban León. Ayer lo hicimos con Miguel Ángel Quimain. Aquí tenemos otra aproximación desde otra óptica de Esteban León en torno a este escritor colombiano, Gabriel García Márquez, que a la edad de 87 años falleciera el día de ayer en la Ciudad de México. Se ha venido diciendo en los medios de comunicación el número de la calle 144 de la calle Fuego, ahí en el Pedregal de San Ángel, los reporteros, las cámaras. Yo dije ayer, y lo repito, el mejor homenaje que se le puede hacer a Gabriel García Márquez es leerlo. Váyase usted a las librerías aquí en los Estados Unidos, a Barnes & Noble, las que encuentre, y busque sus libros. Tal vez 100 años de soledad para muchos pueda ser pesado, es gordo, ¿verdad? Hay otros libros de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Él mismo lo promovía como una lectura indispensable para los asuntos actuales. Esteban León, ¿cómo estás? Mi querido Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablando un poquito de don Gabriel García Márquez, quiero parafrasear algo, el extracto de algo que él escribió sobre la terminación de la humanidad. Y mira, espero que no estemos muy cerca de ello, pero él dijo algo así como que la humanidad era una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo para que la nueva humanidad entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas, que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Y que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre y cuán sordos hicieron a nuestros clamores de paz para que esta fuera la mejor de las vidas posibles. y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del universo. Wow. Pues, es un extracto del cataclismo de Damocles. Del cataclismo de Damocles, Y, pues, querido Rubén, fíjate que don Gabriel García Márquez nos demuestra que la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Nos prueba con su obra de que el periodismo es literatura. Nos da la certeza de que la gramática que no se simplifica termina simplificándonos a nosotros. Y nos enseña que la patria de un escritor de genio, además del idioma, son los amigos, pues fue muy amigo de sus amigos. Totalmente. Fíjate que ayer platicando con Miguel Ángel Quemain, que fue muy grato aquí también, Miguel Ángel pues nos contaba algo que sin duda fue muy interesante en Gabriel García Márquez. Y mucha gente, tú y yo hemos hablado, ¿no?, con otras personas que ven a Juan Rulfo así medio, tal vez no necesariamente con el valor que tiene. Bueno, Gabriel García Márquez, incluso en un artículo que él publicó y en sus memorias, de hecho ahorita a ver si lo busco, él dice que el descubrimiento de Juan Rulfo, al igual que el de Franz Kafka, fue sin duda para él el capítulo esencial de sus memorias. Creo que fue Álvaro Mutis, el colombiano Álvaro Mutis, quien... A ver, platícanos eso si también la tiene. Pero es tremendo eso porque Pedro Páramo fue fundamental así para las obras de Márquez, ¿no? ¿Verdad? Tengo muy muy presente el dato porque me impresionó mucho leerlo. Este dato lo escribió el mismo Gabriel García Márquez, que dice que cuando llegó a México su paisano Álvaro Mutis, ya trababan una amistad y un día le dice, me metió en media testa un libro y me dice, mire, usted que dice que anda escribiendo, lea esto. Y era Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y confiesa Gabriel García Márquez en ese escrito que lo leyó, que no recuerda cuántas veces leyó el Pedro Páramo, al grado de saberse partes de memoria. Y después de eso, él vivía en Cuernavaca. Después de eso, iba de vacaciones con su familia, se subieron todos al automóvil, y dice que como una media hora después de haber dejado, ya habían agarrado carretera. En ese momento le cayó el 20, como decimos nosotros, regresó, dio vuelta al automóvil, se regresó y dijo, mujer, váyanse ustedes o déjenme en paz, y se sentó a escribir 100 años de soledad. Fíjate, aquí ya encontré la parte del artículo donde también hace referencia a algo que destacó ayer Miguel Ángel Quemain. Dice García Márquez, yo había llegado a México el mismo día en que Ernest Hemingway se dio el tiro de la muerte, el 2 de julio de 1961. Impresionante. Bueno, tú ya narraste lo de Álvaro Mutis, entonces, y que le dio Pedro Páramo. Bueno, dice, aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca, desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka, en una lúgubre pensión de estudiante de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Al día siguiente leí El Llano en Llamas, que es la colección de cuentos, y el asombro permaneció intacto. Mucho después, en la antesala de su consultorio, encontré una revista médica con otra obra maestra, y aquí es de Matilde Arcángel. Pero en fin, las dos obras de nuestro Pedro, de nuestro Juan Rulfo, a quien tuve oportunidad de conocer, jamás de entrevistar porque no se dejaba, el impacto que tuvo en la literatura de Gabriel García Márquez. Eso es muy importante, ¿no? Sí, así es, Rubén. Sin embargo, no se le llama a este tipo de literatura, de escritura, de género, realismo mágico, sino a partir de Gabriel García Márquez. Pero eso es lo que ya hacía, efectivamente, Juan Rulfo y Elena Garro, ese mismo género, ese mismo estilo de escritura. Sí, y desde luego también alguien como Miguel Ángel Asturias, el Premio Nobel de Literatura guatemalteco, un saludo a los guatemaltecos, que tiene obras maravillosas, Hombres de Maíz, etcétera, pero yo releí recientemente El Señor Presidente, y está ubicado dentro de este realismo mágico, ¿no? Mágico, yo sí. Decía ayer con Miguel Ángel que hay que releer, yo tengo que releer algunas obras que las leí hace mucho tiempo, porque a releerlas pues realmente descubres cosas nuevas, como me acabo de ocurrir con Miguel Ángel Asturias en El Señor Presidente. Déjame hacer la pausa y regreso contigo, don Esteban León. ¿Cuándo nos vas a traer? Comienzo leyendo un poema de Gabriel García Márquez en la segunda parte, ¿te parece? Me parece muy bien, sale pues. Estamos aquí de regreso. Esteban León nos está dando su visión de Gabriel García Márquez. Adelante, ibas a leer un poema de García Márquez. Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en su tallo de agua temblorosa la fuente es una líquida armonía, si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa se desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana, sonora de palomas y campanas, y aún crece en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, es amiga amor, mía. Amiga mía, cómo no, bellísimo. Bellísimo, oye, ¿qué te bellísimo. Parecen las frases de don Gabriel? Por ejemplo, esta: si supiera que estás fuera, que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Sí, muchas de las frases que han estado circulando por ahí, muchas son partes de las obras, evidentemente, de su así obra. Así exactamente, mira, he aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. Muy bueno. Oye, y entonces te recomiendo mucho que leas también, y le recomiendo a nuestros amigos que nos están escuchando, que lean el New York Times de hoy. Yo lo compré, me fui a comprar un cafecito en la mañana, y bien la portada ahí a Gabriel García Márquez. Y hay un trabajo realmente muy bueno realizado por Michiko Kakutani. O Michiko Kakutani. Y se llama In Winning Tales of Time, Memory and Love. Y está realmente bien. Me parece un muy buen trabajo. Y luego le dedica muy buen espacio. No sé qué hicieron otros periódicos de los Estados Unidos. No los he visto. Pero este lo vi en la mañana al comprar un café. Y lo compré físicamente. Y estoy disfrutando mucho lo que ahí viene. Oye, y el hecho de que se quedara en México, sin duda muy interesante, ¿no? Muchos años de quedarse allá en México, Gabriel. Y ahí decidió, como Juan Gelman, que decidieron morir así a fin de cuentas y no salir de México, ¿no? Así es, se repatriaron básicamente en México y se quedaron ahí, se murieron, como decía la jornada, nació colombiano y murió muy mexicano. Yo también quiero hacer una recomendación, querido Rubén, un libro de cuentos que me regaló Marcial Alejandro y me impresionó gratamente, un libro escrito en 1972 con el título de La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Sí. Es un buen libro, recomiendo mucho. Ahí están en las bibliotecas públicas, querido Rubén, no hay pretexto para no sumergirse en los laberintos de los poetas y los escritores, en este país sobre todo. Ahí están las bibliotecas públicas. Oye, ¿y qué me dices, de la relación? Durante muchos años, grandes amigos, íntimos, vivieron hasta juntos, creo, en Barcelona. Me refiero al peruano Mario Vargas Llosa y a Gabriel García Márquez, pero que terminaron su amistad por un puñetazo misterioso en el que Gabriel García Márquez incluso se buscó a su fotógrafo para tomarse una fotografía con el ojo moro que le dejó el golpe que le dio Mario Vargas Llosa, quien ayer de manera respetuosa expresó también la aportación de las letras de Gabriel García Márquez a la literatura en nuestra lengua. ¿Qué te parece ese episodio de todo este asunto? Porque ahora es el último que queda del boom, del llamado boom latinoamericano formalmente. Ya Vargas Llosa, ¿no? Ya no está Alejo Carpentier, ya no está Carlos Fuentes, ya no está García Márquez, en fin, ya no están estos representantes de este boom de llamado el realismo mágico. Queda nada más Vargas Llosa. Pero así tremendo es, golpe que es. Le dio como... ¿Qué sabes de eso? Mira, yo he leído algunas crónicas y todas parecen indicar que fue por la mujer de Mario Vargas Llosa, que algunos dicen de un caso, mencionan algo de infidelidad, pero no, parece que no llega a eso. Sin embargo, intenta don Gabriel García Márquez hablar con o darle una lección, intentan darle una lección de celos a Mario Vargas Llosa, cuando la mujer de Mario Vargas Llosa viene con don Gabriel García Márquez y le platica que está teniendo problema. Y pues tú sabes que en esas cosas tan delicadas, pues no hay que meterse. Entonces fue en México, después de haber vivido efectivamente juntos en Barcelona, donde se vuelven a encontrar presenciando un documental donde participaba Mario Vargas Llosa. Entonces su amigo, el que pensaba que era todavía su amigo, don Gabriel García Márquez, se acerca, le dice, Mario, y le extiende los brazos y recibe en respuesta un puñetazo de parte de Mario Vargas Llosa, y le grita, traidor. Y dice, pues cae todo, aparte del golpe, todo perplejo con los brazos así abiertos como los llevaba y no entendía qué estaba pasando, ¿no? Ahí pues mira lo que dijo ahora. A ver si mira, aquí de mi computadora voy a sacar el audio. Ahorita mira, lo que dijo Vargas Llosa. Ahí va. Vamos a ver, deja ver. En Ayacucho, ahí se encuentra Mario Vargas Llosa, su colega, y también lamentó la muerte de Gabriel García. ¿Se escucha? Sí, cómo lo escucha. Ha muerto un gran escritor cuyas obras dieron gran difusión y prestigio a la literatura de nuestra lengua. Sus novelas le sobrevivirán y seguirán ganando lectores por doquier. Envío mis condolencias a su familia. Bueno, eso dijo el hombre que le dio el puñetazo a su ex amigo. Sí, mucha controversia, Rubén. Inclusive hay un libro que escribe Mario Vargas Llosa después de 100 años de soledad, que es un poco un libro para explicando el impacto que le causó 100 años de soledad. Pero sí, la polémica siempre está presente en estos casos. Mencionabas al escritor guatemalteco. Miguel Ángel Asturias. Oye, pero ya, vuélale, porque ya nos quedan como 30 segundos. No, sí. No, te decía que Gabriel García Márquez decía que uno de los libros de Asturias era un fusil de Kafka, y entonces Asturias le contestó que 100 años de soledad era un fusil de Balzac. Así que la polémica siempre está presente en estos casos. Bueno, te agradezco mucho, Esteban León, tu participación sobre Gabriel García Márquez. A ustedes, amigos, les espero el próximo lunes. Buen fin de semana. Les espero el lunes si lo desean. De lo contrario, tranquilos. Gracias a Cristian en los controles y gracias a Roberto Ticona.